cantinero, por favor, traiga más trago a la mesa, que quiero ahogar la tristeza que me dejó un mal amor. Yo sé que a nadie le importa el dolor que estoy sintiendo, por eso es que estoy bebiendo, tráigalo mismo, señor. Por eso es que estoy bebiendo, tráigalo mismo, señor. Quiero seguir así solo y no compartir mi pena. Pienso si ella será ajena y más crece mi dolor. Si esta es la ley de la vida, donde se sufre y se llora, a mí me llegó la hora y entre más solo mejor. A mí me llegó la hora y entre más solo mejor. Gracias a Dios soy un hombre que desde niño he sufrido. Yo no perdono ni olvido a quien traiciona mi amor. Por eso es que solo estoy, nadie comparte mi mesa, pues mi madre es la tristeza y mi padre es el dolor. Es la tristeza y mi padre es el dolor. Gracias a Dios soy un hombre que desde niño he sufrido. Yo no perdono ni olvido a quien traiciona mi amor. Por eso es que solo estoy, nadie comparte mi mesa, pues mi madre es la tristeza y mi padre es el dolor. Pues mi madre es la tristeza y mi padre es el dolor.